entender. Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer. Me tienes que olvidar, lo tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer. Esto lo lamento, tienes que entender, la huella se la llevo el viento. Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento. No por tu dolor, sino por ese sufrimiento. El corazón triste ya no estaba ni latiendo. Poco a poco el alma estaba ya está pereciendo. Gracias a mi Dios por la mujer que ahora me encuentro. Y me levanto cuando yo estaba casi muerto. Amor, me tienes que olvidar, lo tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer. Me tienes que olvidar, lo tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer. Fallaste, el amor es él, nunca lo encontraste. Me pides amor, pero ya no hay. Solamente me queda desilusionado. Será no mi amor, pero me fallaste. El amor es él, nunca lo encontraste. Me pides amor, pero ya no hay. Solamente me queda desilusionado. Me tienes que olvidar, no tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer. Me tienes que olvidar, que entender, ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer. El tiempo pasó y yo me recuperé, gracias a mi Dios, la cuenta borré. El tiempo pasó y yo me recuperé, gracias a mi Dios, la cuenta borré. Me tienes que olvidar, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer. Me tienes que olvidar, entender. Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer.